Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias a Luis por cedernos el espacio y por estar esta noche aquí, porque bueno, yo personalmente tenía muchas ganas de compartir con vosotros y con vosotras este libro desde que llegué a Cádiz y me lo leí. Y bueno, pues venimos a presentar a Nuestra Señora de la Esperanza de David Montiel, que bueno, es el tercero de una trilogía del Carballo gaditano que es Bechiarelli. Y bueno, pues un poco yo iba a poner aquí la razón de estar aquí sentada, que bueno, que es que este tercer libro, pues un poco la intriga, pues está a girar alrededor del gobierno del cambio en Cádiz. Y bueno, pues eso para mí fue un poco revelador, ¿no? Porque bueno, yo me fui de aquí de Sevilla después de estar 4 años en el ayuntamiento, que ahora está mi compañera Sandra padeciendo. Y bueno, pues le he cedido todos los marrones. Fui su alumna práctica. Y bueno, pues lo primero un poco que me apetecía compartir con vosotros y con vosotras es que bueno, pues para mí leerlo fue un poquito revelado. Es verdad que este libro, a diferencia un poco de los otros, desde mi punto de vista, tiene ese aire, bueno, místico, también su nombre ya lo indica, ¿no? Y bueno, para mí también fue una especie de revelación, porque me di cuenta de que había más espacios comunes y más lugares comunes entre la gente que habíamos estado, bueno, pues en esta política, el intento de hacer políticas de cambio. Y bueno, pues me apetecía compartirlo con vosotros, ¿no? Esas reflexiones de esos espacios y lugares comunes. De muchas de las caras que veo, porque están relacionadas con esto que quería contar brevemente, para no enrollarme. Bueno, pues eso, para mí leer el libro supuso, para mí creo que recoge bastante de las reflexiones y aprendizajes que, bueno, que deberíamos leer todo el mundo, tanto los que hemos intentado estar dentro como fuera. Y bueno, no voy a revelar esas reflexiones porque aquí lo que hay que hacer es un poco animar a que la gente lea el libro. Pero una de las cosas que más me llegó fue pues esa reflexión, y me encanta que esté aquí Edu o Irene, de que bueno, de que a veces en la izquierda, ¿no?, a pesar de que nos creamos que somos diferentes, que venimos a hacer las cosas diferentes, pues al final nos olvidamos un poco de la gente, ¿no? Hablamos de que estamos luchando por la gente y que somos el pueblo, pero que después cuando llegamos y entramos ahí dentro, pues muchas veces nos da miedo cuando esas personas tienen nombre y apellido. Y además resulta que bueno, que a veces igual no somos útiles, ¿no? A veces nos olvidamos y ponemos por delante otros intereses y otras películas y otras batallas, y nos olvidamos un poco de lo que hemos venido a hacer. Y a veces eso nos da un poco de miedo y nos incomoda al final la gente, ¿no? Por eso de las que hablábamos, ¿no? Decimos que estamos aquí por la gente, pero al final nos incomoda cuando vienen con nombres y apellidos y con sus historias de verdad y con sus necesidades de verdad. Este libro, que además toca temas que, bueno, que llevábamos desde aquí bastantes compañeros de forma muy directa, como la vivienda o las personas sin hogar, pues la verdad es que hay situaciones que en las que creo que nos vamos a ver muy retratados. También creo que compartimos con Bechiarelli, con la novela y el relato que plantea, que a pesar de los pesares, ¿no?, y hay una sentencia, hay una de las frases que impacta al final, ¿no?, que dice, aquí si la digo bien, el único de los pecados que no tiene perdón es aquellos que van contra la esperanza. Correcto. ¿No? Y bueno, creo que eso es. Creo que es al final, ¿no? Cuando habla con Esther Amberes, que es la que hace de alcaldesa de Cádiz. Y bueno, pues para mí refleja mucho un poco lo que hemos estado viviendo y sintiendo, ¿no? Porque a pesar de los pesares, a pesar de que nos cabreamos, nos indignamos, al final queremos seguir creyendo. O sea, queremos seguir creyendo en Astarte o en lo que sea. Y además, bueno, prueba de ello es lo que ha pasado también esta semana, ¿no? Estamos ilusionados por este nuevo gobierno a pesar de todos los pesares, ¿no? Pues es que queremos seguir creyendo, y creo que es un poco la evolución que tiene el personaje de Bechiarelli, que está especialmente tierno en esta novela. Bueno, con su estilo canallesco y todo esto que le caracteriza, y de Cádiz y todas estas cosas, pero creo que empieza un poco con un mensaje, con una, bueno, una forma de un poco el resabiado malaje, ¿no?, que viene como el que sabe, lo sabe todo, ¿no?, y te da un poco de corajillo, ¿no?, decir, bueno, este es el que ve las cosas como desde la barrera, ¿no?, y lo critica todo, ¿no? pero luego después te vas dando cuenta que en verdad está buscando la reacción del otro. Cuando tú estás buscando la reacción del otro, en verdad es que no has perdido la esperanza, porque si no simplemente le mandaría a tomar por saco, pero al final estás picando al otro, porque al final queremos seguir creyendo. Y yo creo que este libro lo recoge muy bien, esa necesidad de la esperanza. Que luego también el debate es, y lo planteo así como pregunta el lector, que quién encarna esa esperanza, ¿no? Astarte, la reina que va a saltar a los cielos. Bueno, yo no me voy a meter en esa bola de sobre dónde ponemos y dónde, sobre quién depositamos esa esperanza, ¿no? Que además nos duele tanto porque, bueno, pues casi todo lo que estamos aquí nos hemos dejado la piel en eso. Luego, más cositas. Termino ya diciendo como alguna de las. A ver si me las sé todas, me estoy aprendiendo, diciendo de memoria. Algunos de los apuntitos para animaros también, aparte de estos debates de fondo, para que leáis la novela. Creo que nos saca mucha gente sonrisas cómplices de las personas que hemos estado habitando todos los sismos, los trotskismos, los estalinismos, todos estos espacios, pues nos saca mucha sonrisa cómplice de la canallaura, ahí, ¿no? Decía. Porque reconocemos muchos espacios comunes, ¿no? Muchos lugares comunes. Aparte de reconocer también personas, ¿no? No quiero olvidarme de esto, personas. Es como Pepa Cortés, que además está basada en una de las mujeres del Pleno, que seguro que la habéis visto ese vídeo, ¿no? Ahí espectacular en el Pleno. Para mí me recuerda, o incluso Nogales, ¿no? Que hace de sindicalista clásico. A mí me recuerda muchísimo y le pongo cara de personas que hemos vivido aquí, ¿no? Pues sí, digo otra vez, Tere, Edu y muchos de los compas. De los que aprendí un montón. Y bueno, pues más cositas por las que leáis, eso. Aparte de jugar al quién es quién, porque seguro que acertáis, independientemente de que estéis en Sevilla, aunque lo niegue y diga mil veces, ¿cómo era? Lo niego ante notario. Pero evidentemente es bastante obvio, y entonces podemos jugar. De hecho, me he encontrado uno de los protagonistas viniendo para acá. No me he parado porque Dios me dice dónde vengo. Y bueno, ¿qué más cositas? Para mí, también una cosa buena, bueno, una cosa más paralelo a este libro, para mí es menos testosterónico, lo tengo que decir, que es de las niñas de Cádiz. Es menos testosterónico. Aunque hay alguna cosita ahí, ya una pullita ahí feminista de la figura femenina prota de la salvadora madre, pues guau. Pues bueno, eso puede parecer una cosa, ¿no? Y hasta y luego me quedo con las tres cositas que más me gustan, y esto sí las tengo que leer porque no me las sé de memoria. Las tres cositas que más me llegaron, así que, bueno, que me han hecho muchas gracias y que me lo he pasado bien y me divertí mucho. El repertorio de títulos así magníficos de... Humor soviético. Bueno, bíblico, soviético, mitológico, angango de Cádiz, ¿eh? Y que me quedo con esto, el consomol angango, si no se puede cantar carnaval, no es mi revolución, la reina del asalto a los cielos, a pesar de lo que he dicho antes, la pluma de Matt, porque por lo que supone ese episodio, me parece ahí muy acertado, ¿no? Que es el episodio, uno de los episodios finales, que ya cierra toda la... Y no voy a hacer spoiler. 10 años que estremecieron a Cádiz por la tierra. Y ya termino con dos cositas. Una de ellas, no me tengo apuntada la página, pero además la comparto con José, que también la dijo en la presentación de Cádiz. Una es lo del bilingüismo también gaditano-castellano, que me encanta eso de poder leer en mi lengua, estoy recuperando mis raíces. Y por último, pues eso, ¿dónde están las banderitas de...? ¿Dónde están? Quiero terminar con eso, que me encanta. ¿Dónde están las banderitas? No sé lo que es eso, ¿sí? ¿Qué? No, lo de... Como si todas las banderas del primero de mayo. Pero decirlo, que no sé. Que no me las sé, Es que tiene... Sí, superó como si quisiera ondear todas las banderas de todos los sindicatos del primero de mayo. Bueno, era otro, pero bueno. Bueno, lo dejo así, como lo vaya a leer, entonces ya. De repente tiene eso... bueno, esas perlitas así que son muy entrañables. Y bueno, pues ya paso a también a presentar a mi compañera de dúo, Pastor y Filibran. Y ya después, pues nada, porque esto se supone que iba a ser como una especie de conversación, pero yo creo que mejor que nos conversemos todo el mundo juntos, ¿no? Puede ser, yo tampoco voy a decir. Venga, ya. Bueno, yo voy a ser breve para que tú ya puedas tú hablar y conversar, porque ha venido aquí a la capital. a presentar la novela para que pueda a la capital administrativa. Has salido de puerta a tierra para afuera. Tendrá ganas de hablar. Así que yo voy a contar. Tengo apuntadas 5 ideas, que son las que voy a compartir. Bueno, lo primero es que cuando David me pidió que estuviera aquí en esta presentación hoy, bueno, pues yo la verdad me sorprendí, ¿no? Porque yo no leo novela hace mucho tiempo y novela negra tampoco, aún menos, ¿no? Llevo ya enferma leyendo ensayo político mucho tiempo y me sorprendió, nunca me habían halagado tanto que alguien me invitara a mí a la presentación de una novela, ¿no? De las veces que he acompañado a algún autor o un libro, nunca me habían invitado algo tan amable, digamos, ¿no? Siempre son, bueno, pues otro tipo de cuestiones. Entonces yo le pregunté a David que, bueno, que por qué me elegía a mí, que qué vínculo creía que yo tenía con su novela. Yo no había leído entonces su novela cuando me lo propuso, que qué vínculo tenía yo con esto, ¿no? Y él me hace un WhatsApp que lo quiero compartir porque es genial. La política, lo local, una novela con perspectiva de la Baja Andalucía metida en manteca, y entre paréntesis me pone, y en el sofrito hay también ideas decoloniales. Yo creo, yo lo tenía que leer porque... O sea, cualquiera que lea esto, estoy segura que va a querer leer la novela en el mismo instante. Hombre, está especialmente para ti. Pero parece que no. La política, lo local, con una perspectiva de la Baja Andalucía metida en manteca, y entre paréntesis con un sofrito también de ideas decoloniales. Digo, chavo, ya me lo tengo que leer. Así que bueno, me lo tuve que leer. Yo también decía, bueno, yo... yo no he estado en la política institucional. Bueno, quien me conoce sabe que llevo haciendo política, activismo político mucho tiempo, pero bueno, desde espacios no institucionales. Yo no formé parte de ninguna de las iniciativas del gobierno del cambio. Entonces yo decía, pues por ahí la verdad un poco pinto yo hablando de esto. Tenía mucha más lógica que estuviera Cristina Honorato haciendo estas reflexiones que ha compartido hoy, ¿no? Digo, bueno, de la Andalucía y de la manteca, pues si con... sí. La Andalucía, la manteca y lo de colonia, sí me tiraba más, ¿no? Así que me he puesto a leerme una novela negra, así, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Porque lo que más me sorprende, bueno, te lo voy contando a ti. Yo voy a hacer una presentación como si estoy charlando contigo, ¿vale? Es muy pretencioso, o sea, la idea lo hace sin complejo, hace una novela negra en calle, ¿sabes? O sea, una historia que lo normal en la perspectiva hegemónica es que estuviera pasando en Edimburgo o en Sicilia o en La Habana o lo que estamos acostumbrados, bueno, la gente que hace este tipo de lectura sí. Está acostumbrada a leer una novela negra ambientada de nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Nuestros imaginarios, estas cosas transcurren en otro tipo de contexto. Y el autor aquí hace sin complejos, lo sitúa en Cádiz, ¿no? El Cádiz que para la mayoría de nosotros, pues, el lugar ese para el que estamos trabajando para podernos jubilar, ¿no? Es un lugar amable, un lugar donde pagamos para irnos de vacaciones o nos vamos un fin de semana, ¿no? Muy lejano a lo que es un contexto de una novela negra. De hecho, una de las cosas que he hecho es googlear de cuántos detectives privados hay en Cádiz. Yo soy abogada y lo de... ¿sabes? No hay. O sea, hay poco, pero no existe uno como el protagonista, un detective que ejerce en Cádiz, son agencias de detectives que también están en Cádiz, ¿no? Bueno, por lo menos hasta donde yo he podido googlear y lo he estado mirando, porque la verdad que me creaba intuitivo, o sea, es que están es de tan poca vergüenza hacer esto aquí que un personaje como este nadie lo imagina en Cádiz, ¿no? Lo imagina en Edimburgo, ¿no? Pero no en Cádiz. Entonces, ahí eso me parecía un desafío que era muy, que a mí me llamaba la atención. Y sobre todo, que yo valoraba, bueno, una novela que no es que esté escrita desde Cádiz, sino que está escrita en gaditano, que es diferente. Es decir, no es un autor, eso es lo que a mí me voy contando mis impresiones, ¿no? No es un autor que ha cumplido ese sueño húmedo que tenemos aquí todas y todos de conseguir liberarnos de currar en un tiempo acá de escribir o a trucar, o a pintar o a hacer cualquiera de nuestros sueños, ¿no? No es eso, no es una persona que está escribiendo desde Cádiz como contexto, sino que está escribiendo en gaditano, así me lo transmite a mí la novela, ¿no? Claro, entonces todo el contexto gaditano, que sabemos cuál es, ¿no? El sur del sur, es decir, la periferia de Europa, entre somos colonia, ya sabéis que yo mantengo este discurso desde hace mucho tiempo. Entonces todo este contexto de la infravivienda, los problemas de vivienda en Cádiz, el paro, la lucha sindical histórica del astillero gaditano, todo esto está en la novela, pero no está como como aterezo, no es el contexto donde está transcurriendo una historia, sino que está en primera persona, o sea, está ocurriendo, es una historia que está desde ahí contada. No sé si es la mirada situada del autor lo que creo que hace esta novela, no es como si alguien de Valencia se va a Cádiz a escribir una novela negra y la ambienta en Cádiz, está contada de otra manera. El aterezo se convierte en protagonista de la novela, ¿no? Y eso es muy crudo, o sea, tú lo haces muy crudo porque entiendo que tu realidad es que es un contacto directo con esto. El personaje, uno de los personajes clave que ha nombrado también Cristina, de Pepa, esas historias pasan en Cádiz. Esa línea tan delgada entre quedarte fuera, la exclusión, el abismo, él muy gráficamente cuenta como una persona puede llegar a verse excluida. Bueno, esto en otras partes de Europa no es tan fácil que pase. Hay un Estado y un modelo de consumo que te sostiene. Al otro lado de la línea del primer mundo es donde la vida puede pasar de estar sostenida a no sostenida en una delgada línea muy estrecha. Y Cádiz está ahí, entre el norte y el sur. Bueno, Andalucía, yo considero que Andalucía entera, ¿no? Pero Cádiz especialmente dentro del sur del sur. Ese equilibrio entre ser un ciudadano que te sostiene a estar fuera, ¿no? Y es un personaje clave que a través de este personaje yo veía una radiografía muy clara de lo que es que somos primero. O sea, se supone que somos el primer mundo capitalista, pero no lo somos. Te caes muy rápido, ¿no? No hay un Estado que sostenga, no hay un consumo que te sostenga. No sé si está por ahí. Bueno, voy a seguir diciendo algunas ideas más. Yo también veía que era como, ostras, la has terminado hace unos meses y está publicada en otoño, ¿no? Pero está súper de actualidad, porque todos estos debates políticos que estamos viendo, con el uso de los, o sea, que podría casar con lo que está pasando en este país en estos días, ¿no? Todo este uso de la opinión pública, la guerra política dentro de la opinión pública y los intereses del capital frente a un proyecto político que parece esperanzador y bueno y toda una guerra de la opinión pública, eso lo cuajan muy bien. Pero claro, si yo cuento esto aquí, pues parece que es una guerra de buenos y malos, que es lo que como vivimos la política cada vez más, los buenos, los malos, el Twitter, los zascas y la degradación y los insultos, ¿no? Que hemos estado viendo estos días. Sin embargo, en la novela hay una escala de grises que normalmente en el análisis político más convencional no hay, que es un poco lo que ha apuntado Cristina. Ni los buenos son tan buenos, que podemos integrarnos ahí, ni los malos son tan malos, o cuando lo malo hay que contextualizarlo socioeconómicamente, cuando ocurren cosas malas, y muchas veces hacemos la política desde ahí, desde un paradigma muy dualista, y toda la guerra política, todo el debate político lo llevamos ahí, pasando por alto pues esta parte más humana, esta escala de grises en la que estamos todos. Creo que también lo hace bien eso. Ya. Creo que eso también creo que se puede hacer desde Cádiz. Claro, donde, ostras, es que la vida, la crudeza es muy obvia, ¿no? Vamos, todos lo vivimos, pero ahí hay una cercanía con la crudeza que a lo mejor en una capital está más estratificada, ¿no? Y bueno, ya me voy callando que estoy hablando aquí yo más que tú. No, sí, y, te habla yo. Bueno, voy a seguir contando tu WhatsApp. No. Entonces, claro, cuando le dije que sí, ¿no? Le dije que sí, la de tal. Y me dice, muchas gracias, y yo le contesté, gracias a ti por escribir desde Cádiz, ¿no? Y él me dice, haz tanto el bebé, ¿no? Y bueno, esa es mi última reflexión. Escribir desde Cádiz, y como decía antes, no es que tengas la suerte de haber conseguido un paro y te vas a Cádiz a pintar o a tocar música. Escribir desde Cádiz es escribir gaditanamente, escribir a lo gaditano, ¿no? No es una geografía, es hacerlo de gaditana manera, es colocarte en la subalternidad, ¿no? Cuando posible, o sea, la gente que crea teniendo un referente y quieres escribir como en Edimburgo, o quieres escribir como en Berlín, o quieres escribir como en Cataluña, o quieres escribir como en Madrid, o sea, lo que sería una novela negra al uso, todos estamos atravesados de estas ideas, ¿no? De que hay un modelo a imitar. vencer esas hegemonías culturales y hacerlo en tu propio idioma, en tu propia lengua, desde tus propios referentes culturales e identitarios, pues a mí me parece una transgresión, porque al final siempre en todo estamos copiando un modelo, ¿no? Yo creo que tu novela tiene un orgullo subalterno muy grande. A tope. Tiene un profundo orgullo subalterno. Y bueno, yo no hago novela, ojalá, pero sé lo que hace crear discurso político, por ejemplo, sin estar en Madrid y Barcelona, donde hay una posibilidad mayor de que tu discurso cale, de que tus opiniones, de que tus libros tienen otra plataforma, que hacerlo desde Andalucía. No digo una Andalucía geográfica, ¿eh? Estoy hablando desde un paradigma andaluz, o sea, desde nuestras convicciones, con nuestras lenguas, y él escribe mucho en andaluz, sobre todo cuando dialogan los personajes. Cuesta más. Y todo es más difícil, el crear pensamiento es mucho más difícil hacerlo desde zonas que, bueno, que son economías coloniales, como es Andalucía, que además es una subalternidad cultural en el imaginario hegemónico, y el andaluzofobia existe, ya sabéis que este es el mi discurso político, y tú lo has transgredido, o sea, has hecho de la necesidad virtud y lo haces desde ahí con un orgullo subalterno, y bueno, pues yo creo que eso merece un reconocimiento más allá de las personas que consumen el tipo de literatura que tú has hecho, y creo que tenemos que darte la gracia, apoyarte, y por eso estoy aquí hoy contigo. Muchas gracias. Yo no voy a decir nada. Como ya yo a presentar mi libro allí, me habla tu mamá. A vengarte. Bueno, yo no voy a explicar los WhatsApp que me habéis mandado ustedes. Ni tú ni tú. No, bueno, muchas gracias, sobre todo a ellas dos, por aceptar este pequeño reto de presentar esta novela en Sevilla. Y gracias a Cristina, ilustrísima, Pastori, que aceptó del tirón, gracias a un mensaje estupendo que le mandé. Parece así. O sea, que manteca. Claro, porque es que, bueno, yo voy a empezar así al revés, a ver si lo llego de aquí a allí, a ver si me lo he apuntado cosas, pero bueno. Bueno, y gracias a todos y a todas por venir, por asistir a la fuga. Luis estaba hoy diciendo que íbamos a petarlo y está guay. Me encanta ver, sobre todo, caras conocidas y caras menos conocidas. Y bueno, que siempre es un placer. Yo no sé si lo sabéis, pero esta es mi casa. Yo vengo, cuando vengo aquí. O sea, no vengo a otro sitio. No estoy ni siquiera a los Vales de la Alameda. Estoy aquí. ¿Vale? Cuando vengo a Sevilla para hacer cualquier cosa. Grandmaster Flash, muchas gracias también. No lo veo, está allí. Está escondido en el rincón, ¿no? Bueno, con respecto a lo que te decía de la manteca, pues claro, mi propuesta en esta tercera, el problema y el gran pitote que yo tenía es que yo iba a hacer la política. Si la primera es el carnaval, con todas sus restricciones, la segunda es el turismo y el verano, que a eso sonará más a todos, ¿no? Porque vayas allí a... Vais allí, básicamente. No. Quiero decir, se tratan otros problemas relacionados con lo que tiene que ver con el ocio, el turismo, con la mujer fatal también. En este se me planteaba la posibilidad de hacer, pues, un poco lo que decía Pastori y lo que tú también comentabas, de hablar de un montón de temas, ¿no? Lo de actualidad es un poco como la proyección que se hace de el ayuntamiento, el único ayuntamiento de la capital, la única capital de provincia que tiene un gobierno con las siglas, ¿no? Es decir, ha ganado, ¿no? En el año, no sé qué año ya, es 2015, se gana allí, ¿no? Y en Puerto Real, pero no es capital de provincia, pero bueno. Entonces, pues, a mí se me planteaba esta posibilidad de hacerlo, es decir, planteaba un montón de cuestiones. Y con respecto a lo el Pastori lo dice con palabras muy bonitas, pero yo digo que soy bajundá venía arriba. La bajundá venía arriba significa que yo soy, pues vengo de donde vengo, soy de Cádiz y todas estas cosas, pero sí es verdad que me he venido arriba muy fuerte a la hora de plantear mi narrativa. O sea, yo tengo un lugar de enunciación que es Cádiz el mentidero, y el que sepa de las novelas sabe que yo manejo este lenguaje, pero lo que pasa es que nunca renuncio al bilingüismo que decía Cristina, de mezclar pues el Komsomol, que es las juventudes comunistas soviéticas, con los hangangos de Cádiz, que son los canis. Es decir, yo no me quiero permitir ese chiste, que puedo hacerlo, que creo que vosotros y vosotras podéis entender, o 10 días que cambiaron Cádiz Puerta Tierra, que es la referencia al libro de John Reed, que cuenta lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Está muy famoso. Es decir, y no reniego, nunca reniego a hablar de donde hablo, es decir, de una ciudad que tiene el mito de la fecundidad y de la fertilidad y de la estrella del mañana, que es la que está puesta ahí, que es Astarte, que no está puesta de forma casual, sino lo que yo intento hacer es unir pues la actualidad con los mitos profundos de una ciudad muy antigua que tiene este, que se sabía que había culto a esta diosa, que es Istar Astarte, suena casi igual, ¿no? Es decir, la estrella del alba, por eso la alcaldesa se llama Esther. Se llama Esther Amberes, lo voy a decir por Rosa Luxemburgo, pues, en vez de Luxemburgo, pues Amberes. Una estupidez, otro chiste de barato. No lo había cogido yo. Pues yo sí. Yo estoy aquí para decir esta. Bueno, entonces, yo la idea que decía de la decolonialidad o de la forma de enfrentarse a la narrativa desde aquí es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque yo, como se suele decir, o sea, aquí compartimos, digamos, imaginario, lenguaje, hay bilingüismo, pues, rockeros, estéticos, culturales, locales, de cercanía, políticos. Yo creo que aquí realmente está reunido un poco todo lo que está en la novela, en vosotros y vosotras, ¿eh? Lo digo de verdad. Hay como varios sectores que yo con los que me relaciono. Está la política, está la cultura, está el rock and roll, el cachondeo, los golfos, que hay alguno también, y golfa. Entonces, yo siempre hablo que esto es un problema a la hora de, digámoslo así, la estandarización de la narrativa negra en este caso en general. Es decir, yo me enfrento a que hay gente que me dice que no entiende lo que yo digo, que no entiende mis diálogos, que tiene que mirar el Google cada 2x3. Entonces yo básicamente lo digo es, la mamás. O sea, con acritud, ¿no? Pero es decir, porque nosotros tenemos muy en mente el Instituto Norteamericano con su narrativa, pues está la fea que después se hace guapa, el chulito, el raro, ¿no? Esta narrativa que no la sabemos y la tenemos pues muy desarrollada y la sabemos reconocer fácilmente. Pero también tenemos otra que no reconocemos muchas veces, que es pues una Pepa Cortés, que la vemos pasar por aquí y te va a pedir algo o te va a comentar algo, o el colega que está buscándose la vida pues en el jueves, los ejemplos de aquí no los sé yo, los ejemplos, bueno, me entendéis, ¿no? O el colega que ha caído porque ha tenido un mal momento, se ha ido al exilio y ha vuelto y ahora está tieso y un montón de cosas, ¿no? Es decir, esa serie de personajes que yo creo que son los que, si hacemos narrativa desde aquí, debemos representar, ¿no? Entonces, por eso yo confronto esas dos ideas. Y lo del sofrito de colonial es porque yo realmente a las novelas le meto mucha manteca. Manteca en el sentido es como hago narrativa metida en manteca, pues sabéis lo que pasa cuando metéis el lomo en la manteca. ¿Qué es lo que pasa? Que se conserva, ¿no? Pero aparte es delicioso, ¿no? Y sabemos que es un sabor muy peculiar. Pues yo lo he calificado así porque es una narrativa que tiene que ver con cosas que vemos todos los días. Es decir, también es confrontar muchas veces al lector con cosas que no suele ver, ¿vale? Pues decir, que no ve a esta gente, no ve a Pepa Cortés, o no ve a esa gente con nombres y apellidos que se meten en política en un momento de coyuntura concreta y llega un momento en el que el cuadro o los intereses dicen hasta aquí, ¿vale? Eso está tratado en una novela y está tratado de una manera, como decía Pasturi, la delgada línea que todos y todas tenemos con referencia a la posibilidad de caernos hacia, no la marginalidad, pero sí a los tiempos duros, es decir, la precariedad, estas cosas. Yo, ¿cómo me enfrento a la escritura de esta novela? Pues siendo un kamikaze socialdemócrata, como yo le digo. Yo soy un kamikaze, pero voy muy lento. Es como si fuera el kamikaze fuera poquito a poco, ¿no? Te va a chocar, pero bueno, todavía no. Pero curiosamente con esta novela ha pasado una cosa mágica y maravillosa, que es que ha sido premiada en un premio de novela negra. En principio era internacional, pero después no. Te lo digo por modestia. Pero... Es catalán. Es una editorial catalana, Roca Editorial, es Random House Mondadori en el fondo. Esto es una multinacional en el fondo. Y esto está aquí. Entonces yo creo que eso es lo mágico de esta novela, que ha traspasado, gracias a un jurado que ha confiado en la novela y que ha visto, pues no sé si es la calidad de la novela o si soy yo o si lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero ha roto esa frontera, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo en la presentación en el Hospitalet pues tuve que hablar del lenguaje porque me preguntaron pues cosas, ¿no? Me hicieron un mini show ahí con el Guille Barea cantando por lo cantó un paso doble de Juan Carlos, cantó un temita suyo y luego pues hablamos nosotros y fue una cosa como de Cádiz. Para que me entendáis, rollo ambiental. Pero lo mejor de todo es que yo aquí llevaré a que es un triunfito de primera hora que se está buscando la vida allí con el carnaval pop, algo así. Pues yo lo conocía. Entonces, claro, nos pusimos a hablar allí con el micrófono, como si, ¿qué pasa, Cole? ¿Qué tal? ¿Qué tú le vas? La gente alucinó un poco, ¿no? Entonces yo le expliqué lo que explicaba. José María Jurado, no se llama, ¿no? El nonina, ¿no? ¿Sabéis ese vídeo, no? Uh-huh. Es decir, las tres negaciones para el catedrático, ¿no? El catedrático José María, no me acuerdo nunca. Bueno. Entonces, le tuve que explicar que era que una negación, o sea, que el juego con el lenguaje y la creatividad estaba en una negación tan fuerte, para decir sí, decíamos tres veces no. Y con eso muchísimas cosas más, porque esto es, eso es de primero de, digamos, del lenguaje de Cádiz o de la Baja Andalucía, ¿no? Pero eso está tirado, eso es muy fácil decirlo. Lo difícil es ver a alguien y saludar a la gente diciendo, y ya lo he dicho todo. ¿Dónde vas? ¿Sabéis, no? ¿Me entendéis lo que...? ¿Sabes? Más fácil entenderlo. Entonces, yo sitúo, me localizo ahí, y lo bueno es que esto ha traspasado. Entonces ahora se plantea un problema porque hay gente que empieza a acercarse a la novela como premiada, el premio tiene cierto prestigio, digamos, dentro de la novela negra, y se encuentra de cara, es como si le pegara un reempujón. No sé si me entendéis. Empieza a ver cosas que no entiende. Y empieza a buscar cosas en el Google, ¿no? Entonces yo he dicho otras veces que esto es una posición política, con lenguaje. Yo te estoy poniendo en frente de tus lecturas, en tu casa tranquilita y viendo allí con tu copa de vino, que no entiendes qué significa bastinazo o que no entiendes qué significa un angango, que no sabes lo que es un montón de cosas, ¿no? Un montón de cuestiones. Y es una posición política a la que yo pongo al lector que le exijo. Le estoy exigiendo que se entere de que el slang de Baltimore está muy bien, ay, you feel me, todas esas cosas, pero ese también tiene una potencialidad creativa que yo uso. Me estoy liando un montón, ¿no? Si queréis interrumpirme. Te iba a decir que en cada página de la novela hay una palabra en andaluz, prácticamente. Prácticamente, sí. Claro, lo que pasa es que está todo basado... Otra lectora... Bueno. Bueno, vale. Otra lectora me decía que los diálogos no los entendía, que se perdían muchas cosas. ¿Sabéis cómo se habla también? Entonces, pasa que a la vuelta de leerse la novela decía que no, que eso mejoraba digamos, la agilidad que tenía la novela, ¿no? Bueno, y con respecto a qué más cosas, a por qué yo he escrito estas novelas, porque como he dicho soy un kamikaze socialdemócrata. Yo me tiré de cabeza a hacer estas tres novelas, esta trilogía, las dos anteriores publicadas en El Paseo, y esta, pues digámoslo así, como que ha reventado. Cosas que cuento en la novela, pues cosas que muchos conocéis, no solo el carnismo dentro de la política, sino pues ese ambientito en el que muchos hemos estado, muchos y muchas, en el que pues se puentea, se habla, se rajan unos de otros, espacios endogámicos políticos en los que yo tenía mucho material para utilizar, pero creo que he sido bueno, no he sido muy malo, ¿no? Bueno, no, yo qué sé. Es decir, porque yo también, en este caso, también he tirado de mi memoria sentimental con respecto a este ambiente. Si en el carnaval lo hice con mi memoria, esto también, pues yo he tirado mucho de cosas que yo he visto, de cosas que me han pasado, y con respecto a los personajes identificables, a la mala también. No, bueno, la idea, mira, básicamente hacer una novelita de kiosco, que uno se divierta, que la haga rápidamente, pero luego le quede un pozo debajo en que se reflexionen cosas como la esperanza, la impunidad, como cuestiones relacionadas con cómo representa uno a la gente que dice representar, cómo irrumpen en el discurso pues un montón de personas que habitualmente no irrumpían. Lo que decía Cristina tiene que ver con, no sé si habéis visto el vídeo, en la primera legislatura en Cádiz, antes de la primera legislatura, que Inmaculada Michinina, el único nombre que voy a citar, digamos así como real, les dio un discurso que, poniéndome intenso, tiene que ver con la obediencia. Es decir, explicó lo que es la política de la que se está hablando ahora, ¿no? De escuchar a la gente lo que nos dice, ser obedientes, ¿no? De gobernar para los más, mandar obedeciendo, los zapatistas, lo metió todo en un discurso de una persona que era una anganga mari supuestamente sin cultura, que se pone en el baratillo de Cádiz, que es como un jueves, pero el domingo a vender sus cosas, que lo que estaba pidiendo era una licencia para vender, porque no tenía licencia, porque Teófila Martínez no se la dio para ponerse con un trapo a poner cuatro o cinco cosas. Y entonces le dio una lección de política real y práctica y se hizo muy famoso el vídeo. Es decir, porque ella emociona con lo que está diciendo. Eso fue, digamos, el momento en el que yo me di cuenta de por dónde va a tirar la novela, y sale en la novela y es un personaje, creo que básicamente. Y con respecto a la fauna que hay aquí, pues si compráis la novela y no la leéis, pues perfecto, a mí me parece estupendo. Eso está. Pero si la compráis y la leéis, pues me parece que hay muchas reflexiones de gente, de cosas muy reconocibles, no solo en el aspecto local, digamos, cotidiano de palabras, de a la hora de enfrentarse a un montón de cómo se resuelven las situaciones, cómo uno gestiona su propio miedo a ser desahuciado, ¿no? O a desarraigarse, ¿no? Porque Becharelli vive en el mentidero, pero se va a puerta tierra. Ahí lo dejo. Que no es lo mismo. Entonces, quiero decir que hay esa reflexión sobre cómo entender la política, y hay una idea política en el fondo, que esto nunca lo digo porque la gente se asusta cuando lo digo, que hay toda una teoría política relacionada con una forma de entender la política que está en el sofrito de la novela y que está hecho, digamos, a la manera sutil, ¿no? Es decir, te comes el guiso, sabes que está bueno, pero está ahí, ¿no? Esa es la idea. Y con respecto a la testosterona, bueno, es decir, la novela se vertebra, como he dicho, en relacionar la realidad cotidiana de Cádiz, o de una ciudad como Cádiz, con sus mitos profundos. La primera es el mito de Moloch. Moloch, sabéis que Herodes mató a todos los primogénitos, ¿no? Cuando, pues eso es una tradición semita en el que, pues tú sacrificas a tu hijo primogénito. ¿Qué pasaba? Que los ricos, pues no mataban a su primogénito, sino que compraban a un niño y decían que era su primogénito. Ese es el mito. Si Cádiz está fundada por los fenicios, es decir, el culto a Moloch existe. Con la segunda novela, yo hablo de la mujer fatal, de las cármenes esas que hay por ahí, que dejan locos a los guiris y que hacen que se compren casas en Cádiz y nos gentrifiquen aún más, no solo vosotros, sino los guiris también. No, perdón, pero sí. Somos refugios climáticos. Refugios climáticos. No, hombre, estoy dando caña, no, pero bueno. Es decir, bueno, que va en esa línea de gente que se cree de una ciudad simple y llanamente porque ha comprado una propiedad y se olvida un poco de todo lo demás, ¿no? Es decir, de la vida cotidiana, de los ritos, de los lugares, digamos, de la idiosincrasia que hay, que mucha gente lo considera sagrado, ¿no? Es decir, sagrado y además vital para que eso no se convierta en otra cosa. Entonces, y esta tercera, pues está el mito de Astarte. Como he dicho, pues se sabe que hay culto a Astarte. Entonces, es verdad que es una novela que habla de un tipo de esperanza que está relacionada con un tipo de liderazgo político. Es decir, de un liderazgo que escuche, ¿no? La novela, al fin y al cabo, es una reflexión sobre los que hablan y los que no escuchan, ¿no? O los que mandan mandando y los que mandan sin obedecer. Y en este caso, el muerto pues, tiene esa línea, en este caso, de errores cometidos, ¿no? Con respecto a no escuchar a alguien en un determinado momento que se encuentra en una situación muy complicada. Y poco más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que decirme, algo que testimoniar. Nada, Juan. Es Becharelli, así que ya. Pero es Becharelli. No, es Becharelli. Os voy a explicar rápidamente. Porque Becharelli no va a decir nadie. ¿Me entiendes? Becharelli no. O sea, un apellido como Maggi se convierte en Maggi. Tú eres Maggi, ¿no? Entonces, Becharelli se dice así. O sea, yo conozco a unos cuantos Becharelli. Es más, tuve una anécdota que vinieron la familia Becharelli porque me habían visto en la tele. Y estaban muy contentos porque había elegido su apellido. Y era un señor mayor que vino con muleta, aparcó su coche minusválido, fue a la Feria del Libro de Cádiz y me dijo: ole tú, gracias por hacer esa. Yo soy un Becharelli. Yo soy un Becharelli. Y me encanta que Becharelli, ¿no? Esa es un poco la idea. Detective fuma porros, es un golfo. No sé qué más. ¿Qué decimos? Más que más. Bueno, no sé. Ay, la gente ya intentando querer leerla. Quiere irse, en verdad. No, quiere leerla. Bueno, no. Quiero decir, bueno, para terminar un poco, la línea de las novelas quiero decir, también un poco lo que decía, la novela ha roto estas fronteras, es decir, hay muchos lectores y lectoras en otros sitios, en otros lugares, gente sobre todo interesada en Cádiz que le gusta mucho la novela, pero yo siempre cuento con la gente de aquí. Realmente mis novelas es para su público, digamos, directo. Soy vosotros y vosotras, la gente de Baja Andalucía. Lo digo en serio, Pablo, no me pongas esa cara. Ya no he dicho nada. ¿Sabes por qué? Porque soy los que van a entender al 100% lo que yo estoy diciendo. Al 100%. Hay gente que llegará al 80, al 90, al 95, al 97. Pero, en fin, los lectores y las lectoras deben estar aquí porque es narrativa que va a hablaros de cosas muy cercanas y de cosas que pasan todos los días. Y el riesgo está en que al final, pues, parece que soy escritor porque me han reconocido en Barcelona, claro, o porque voy a Madrid, pero claro, yo les pongo la traba diciéndole que sí, Madrid, Cádiz, todo lo que, o sea, Madrid, Barcelona, pero estoy hablando sobre Cádiz, al fin y al cabo, ¿no? Estoy hablando sobre Cádiz desde Cádiz, ¿no? Y una pregunta ahí, bien. Ya esa novela se volvió en Cádiz. ¿Cómo? Que ya ha sido leída en Cádiz, esa novela. Me gustaría saber si ha habido algún rebote, algún eco, y en ese caso, si lo ha habido, ¿se puede contar? La parte del salsa rosa. No, claro, porque hay un problema, imaginaos, en la novela hay, en la novela se inicia con una fotografía de un personaje público, político, desnudo. ¿Suena? Sí, no, es muy claro, muy obvio. ¿Se suena? ¿Sí o no? Todo el mundo sabe lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, yo utilizo un elemento que se ha utilizado como en pos de una guerra sucia con respecto a un personaje, y yo lo utilizo pero en relación a otro momento, ¿no? Entonces, aparentemente es muy fácil reconocer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a lo largo de la novela se va despegando. Es decir, no son todos, es decir, que sí están inspirados. Por ejemplo, hay otro personaje que tiene que ver con un, digámoslo así, un activista, muy activista, que estuvo en el principio de, digamos, todo el movimiento, que también es fácilmente identificable, pero después se despega. Es decir, el personaje parece que está muy apegado a lo real, pero después yo le voy mezclando cosas. No ha habido reacciones, no ha habido reacciones directas. Todo el mundo me dice que está muy bien, que gracioso, David, que arte tiene. Las cosas de Cádiz. No, pero si hubiera alguno, yo primero lo niego todo ante notario. A ver, suena. Y luego podría debatir o no en qué momento se parece o no. Y es un poco lo mismo, es decir, lo que yo planteo es que yo me estoy inspirando en cosas que han pasado realmente. Es decir, pues los líos en los plenos, pues que ha aparecido la fotografía, que ha aparecido un sin techo muerto en la playa La Caleta. Esas son cosas reales, son cosas que pasan en Cádiz, como decía Pastori, ¿no? que están en el día a día, que hay colas para coger los hidratos de carbono, todas esas movidas, ¿no? Y luego hay un discurso pues relacionado con eso, ¿no? De cómo se gestiona esa cuestión. No ha habido ningún tipo de reacción y espero que no, vamos, no creo que la haya. Yo ahí no te puedo decir, ya no sé. Yo no sé si se ha leído o no. Sí, creo que, bueno, debería leérsela. Sobre todo porque sí, yo también en el fondo estoy haciendo una propuesta política con respecto a una serie de reflexiones de cosas que han pasado. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Cuando yo escribí la novela, los dos partidos que ahora están en coalición no iban en coalición. Y se decía que no. Entonces yo por dar por culo dije, bueno, va a ser una coalición que se llama Poder Popular. Entonces los pongo a todos juntitos. Es decir, eso después la realidad pues pasó. Se llama Adelante Cádiz. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Digo, bueno, pues ahí lo lleváis. Pasa después, pues se fraguó por ahí, ¿no? Y se hizo una coalición, que es lo que debería haber sido la primera. Pero bueno, ya está. Mejor se me habla. Es un poco claro, el nivel de Cádiz. Pero no por tanto. Y le quiero contradecir una mijita, ¿eh? Porque, a ver, políticamente no va a responder. Se lo leerán, yo estoy convencido que se lo va a leer la peña que es aludida y tal, pero no va a responder. Porque yo creo que no es necesario, está todo tan clarito que no creo que vayan a responder. Pero a la gente de la calle sí, y a mí me han interpelado. Y a la gente, hay gente que le da coraje. Porque llegan a mí y digo, a decir, en Cádiz no se habla así. Muy fuerte, ¿eh? En Cádiz no se habla así. ¿Cómo que no? No quieren reconocer, o sea, reconocen el lenguaje de Michel, perfectamente, incluso del de Padura habanero del carajo, pero el de Cádiz no, le da coraje, es muy fuerte, es tan pro. Yo ya, hablando un poco más en plata, es tan profundo. ¿Cómo no? Eso es mentira. Si tú dices que eso no se dice en Cádiz, tú no tienes oído de discípulo. Tú no estás escuchando. Y es tú no eres de Cádiz. Si tú tienes un parking, tú no eres de Cádiz. Eso por un lado. Por otro lado... Bueno, pero espérate, voy a responder. Es verdad que yo... Eso es verdad. Eso no es coña, eso es verdad. No, pero mira, otra amiga me dijo... No, es italiana, me dice, nunca me he sentido tan guiri leyendo tu novela. Lleva mucho tiempo por aquí, lleva como 10 años. Me dice, nunca me he sentido tan guiri leyendo tu novela. Y digo, claro, es que te está colocando en una situación Exacto. nueva que el castellano, digamos, es más estándar, no te ha puesto nunca. Es decir, que te haga pues preguntarte por ciertas cosas que están pasando delante de tu cara que no te hacen cómoda la lectura. ¿Y? ¿A usted? Y la segunda parte. De la lengua de verdad. A ver, otra cosa. Este cabrón no es un activista. Yo sí. Y él no. Pero cultureta y cultura que haya. Y entonces es una visión como muy externa, es un espejo muy potente. Muy, muy potente sobre el activismo gaditano, pero que en lo de colonial, cualquier que es pluriversal, no universal. En lo de colonial, cualquier sentimiento radical tiene pretensión de universalidad. Y la opción de David es muy radical. Desde un fuerte, y entonces eso se reconoce. Y es fantástico. No quiero que lo compréis, ¿eh? Pero deberíais. No es un activista, pero conoce profundamente los entresijos del activismo. Y nos hace de espejo. Y es brutal. Otra cosa te voy a decir, que el otro día me lo dijeron también, otra anécdota, no, es alguien que está relacionado con el ambiente político de Granada, ¿vale? Para que me entendáis, es otro ambiente político en general, quiero decir, bueno, es parecido, me hizo todas las traslaciones, pues claro, de uno tras otro, me dice, mira, este es este, este es este, este es este, este es este, este es este, este lío que se montó aquí es este lío trasladado aquí, y me está hablando de Granada y de la política local de Granada, ¿eh? Entonces yo le dije, bueno, esa es tu mente perversa. Bueno, es decir, que está hecho con esa idea también. Es decir, por eso es la cuestión de que yo es decir, todo el aparataje que tengo es gaditano y todo eso, porque creo que me parece que es lo más lógico que una ciudad en la que está pasando esto tiene que aparecer. Pero también es verdad que es muy trasladable a cualquier otro lado. Lo que decía antes Cristina de... Cuando estuvimos en aquella fiesta y pasó estas cosas que me dejaron fuera, o voté y esto no ha salido para adelante, o un montón de iniciativas y cosas que han pasado, por cuestiones que no tienen que ver ni con la representación, sino con la política, digamos, con la pragmática, o con los aquellos cuadros antiguos que tanto decían mandar. Entonces, me vale, ¿no? Me parece que eso también es una lectura muy positiva. También me parece una lectura positiva que alguien me diga, como decía Pastori, que no la entiende, ¿sabes? Me parece que la ponen un tris, ¿sabes? Porque la editorial es lo que sea, pero te está poniendo un espejo que te está diciendo algo, ¿no? Está diciendo algo, no te está diciendo desde el punto de vista que es o folclórico o digámoslo así, no, hay una elaboración. Tú decías antes lo del humor soviético o lo del bilingüismo, ¿no? Pues eso, yo intento juntar a Emma Goldman con el Carnaval de Cádiz. ¿Hay una relación entre los dos? La hay, la puedo hacer yo, porque me conozco uno y me conozco el otro. No sé si me entendéis. Uh-huh. O puedo hacer una relación entre, pues yo qué sé, cosas muy, a lo mejor, cultureta o relacionado con la política, o con Rosa Luxemburgo, como decía antes, o con discos o con cuestiones, y yo lo puedo relacionar con una zona de Cádiz. Sí, lo puedo hacer. ¿Cómo? Sabiendo de los dos lenguajes. Pues como decía José María Pérez Orozco, no es que una cosa valga más que la otra, ni el andalucismo ni la identidad, sino que yo hago así. En fin, las dos cosas valen lo mismo. Y entonces el que solo controla esta porque está normalizado o porque es de allí, ¿no? Pues se lo va a olvidar esta, no lo va a conocer. Yo manejo las dos, ¿no? Entonces, creo que es muchísimo más rico de hacer pues esta movida así. Sí, y es muy difícil, ¿eh? Bueno. O sea, es muy difícil hacer un... No hablar en el lenguaje hegemónico. Al final todos estamos escribiendo, hablando, pensando, creando para que la hegemonía nos lo compre, nos mire o nos dé estamos pidiendo solemnidad en parte. O sea, estamos diciendo, aquí estamos, si no nos miráis ustedes no existimos, y todo el rato estamos intentando que la hegemonía nos dé el visto bueno. Salir de ahí es prácticamente imposible, creo yo, pero el hecho de intentarlo o de hacerle ver a la hegemonía que es hegemonía, a mí me ha encantado lo que te ha dicho la italiana, pero la italiana te ha dicho, no lo entiendo, te ha dicho, me he sentido guiri. O sea, me he dado cuenta de que gran parte de lo que veo está adaptándose a mí continuamente, que hay una realidad que yo no estoy viendo porque ustedes esforzáis. El otro día escribí un amigo una frase de lo del mato, que aquí han cerrado una tienda hace poco y dice, han puesto un cake para que te sientas aquí como en Berlín, ¿no? Para que la gente que viene a Sevilla se sienta como en Berlín. Pues muchas veces es eso lo que estamos haciendo, intentando copiar unos modelos estéticos, discursivos, hegemónicos, para que la gente no perciba la diferencia. Y salirte de ahí da pánico, a mí me da pánico, yo lo confieso públicamente, porque te coloca en la subalternidad, en lo un poco menos que en lo místico, folclórico y demás, ¿no? Entonces, claro, pero por eso está David por ahí, el David, el editor del paseo, que aquí te vamos a hablar de ti ahora. David es alguien que ha apostado por eso desde aquí. Es decir, ¿dónde está David? Está predilidad. Entonces, quiero verlo. David, el editor del paseo. Hola, ese señor que está ahí apostó por las novelas, pensando un poco, compartiendo mucho de los discursos que tenemos, pero claro, ahora pues no está en su editorial. Es decir, que también es una pena, ostras, pero también... Claro, claro. Porque yo supuestamente he dado el salto. A primera división, como me decían. Eres el indígena que le gusta. Primera división, ¿dónde está? ¿Sabes? Entonces esa es la idea. Luego también la novela está muy trufada de, no misticismo, sino de religiosidad. La novela está dividida en tres partes. Una se llama Egipto, el Éxodo y la Tierra Prometida. Hay un camello que se llama el Todopoderoso. Los tres ángeles del principio son Abraham, Isaías y Moisés. La Tierra Prometida es un after al que se va a partir de las 5 de la mañana. A que el Todopoderoso te pase algo. A que el Todopoderoso te venda un paquetillo. Es decir, y está trufada de esa que está, de esa religiosidad que está dentro de la novela. Y poco más. Y una cosita que hablando, José, se me ha venido, ¿no?, con esto. Porque yo cuando, te lo he dicho otra vez, que me parece también valiente el libro. O sea, me parece valiente porque yo creo, no sé, igual estoy equivocada, sí, pero yo creo que no sé. Claro, o sea, que creo que luego después empieza con un tono un poquito más de durete. Y luego es verdad que se va, bueno, no viniendo abajo, sino que bueno, que va entrando en ese sentir de la esperanza, ¿no? Y se va a ir poniendo blandito. Pero que creo que no se ha escrito en Cádiz. No sé si con ensayos o otras historias, pero así de forma tan profunda, aunque sea desde la escuela, sobre lo que está pasando y de esa manera valiente y se entiende desde el cariño de decir, oye, que es que yo quiero seguir creyendo en esto, o sea, que no, que te lo estoy diciendo desde las filas del ateo, o sea que... Pero creo que es verdad que eso, que yo cuando lo leí, yo también me dije, hostia, pues hay que tener, también echarle el valor. Loco, ¿no? Es lo que te decía la pastora, a la activista, que le no ve la cojones. Bueno, terminamos ya la revolución. Bueno, que no sé, bueno, que muchas gracias a todos por venir, por estar aquí, por estar este ratito de, digamos, conversación un poco, por compartir mis WhatsApp y esas cosas. No, hombre, güey, que no sé. Es que era muy bueno, que parecía un... Es que lo hice para ti. Es que era muy bueno. Para que viniera. Entonces, que un placer venir siempre a La Fuga, veros sonrientes y expectantes y escuchando las cosas que decimos. ¿Y habrá cuarta? Pues no lo sé, tengo que hacerla porque esta ya es la última. ¿Y dónde la editarás? Volver. Está mirando el WhatsApp. Tusquets. Vamos a ir por Tusquets. Es un poco la idea. Ya vamos a ir por todas, a ver si o no entra ahí. Por el episodio 0, ¿no? Como las películas, la saga. No sé. Bueno, de todo modo que el ciclo no creo que no se acaba, pero bueno, que como trilogía creo que ha quedado bastante guay. Bastante bien. Y muchísimas gracias, tanto a Cristina como al Pastori, por el ratito. Y que, bueno, estamos aquí. Nos vamos a tomar algo ahora, si queréis, no irse.